todos aquellos que solo viven con afán de criticarme. A todos ellos y para todos aquellos que solo viven con afán de criticarme. Y pobrecitos los quemados que les arden, que si la envidia fuera piña que se salven. Ay, pobrecitos los quemados que les arden, que si la envidia fuera piña que se salven. Nada me importa que critiquen y que hablen, que por lo pronto eso a mí me viene grande. Nada me queda ni cerquita ni distante, mal lo que digan me siento más importante. Nada me queda ni cerquita ni distante, mal lo que digan me siento más importante. Alcanzaron todos.